Puchero, qué lindo verte otra vez. Cada tanto es bueno que vengas. ¿Qué te pasa? Pasé 2 segundos nada más. Uy, ¿qué pasa, un segundo. Pará, Puchero? pará, pará, que viene boludo. Sí. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasa? ¿En qué ando? ¿Preguntás vos? Sí. En bici, Román, dejé la bici acá. No, Uy, no, no, ¿qué estás querido. haciendo, Pará, Puchero? pará. Bueno, por suerte, espera, espera, espera, espera que me tira, para que me tire acá. Un calambre, calambre. Sí. ¿Me puedes decir qué te pasa, Puchero? Por suerte, soy parte del equipo de emprendedores de Garki. Garki. ¿Qué es Garki, Sí. Puche? Garki, Román, ¿no te enteraste? No, Lo no. último en reparto llegó al pueblo. Pará, pará. Es una plataforma de servicios que conecta al cliente con los locales. Ah, sí, los que andan en bici con las cajas en la espalda, pero acá son 20 cuadras por 20 cuadras, puche. Bueno, pero estás así porque te metiste en esto. Sí, pues otro pedido. Pará, pará, pará, Garki. pará, pará. Sí, cansado, sí, estoy cansado, muy cansado, pero esta es la modernización sobre ruedas, Román. Vos te podrías sumar a Garki, todos tendrían que hacerlo, No, ¿no? no, no. Pero en serio Pedalear, te puche, digo, pedalear encima con el laburo, qué sé yo. Román, mira, yo te voy a dejar porque tengo que Ya, llegar ya. ya te vas. Tengo 8 minutos para llegar hasta la vía. Hasta la vía en 8 minutos. No, Sí, no sí, llegás. sí. Tengo que llegar, tengo que entregar un helado, un cucurucho. Un Mira, cucurucho. por la dirección debe ser Perecito. Mira, mira, El mira. Otro pedido. petiso Pérez te pidió un cucurucho y lo llevas en bici. Todo sea por ser parte de Garki, Román. No sabés lo que te perdés. Che, buen programa. Bueno, gracias, Puchi. Chao. Arrancamos, qué sé yo. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque mientras no nos reemplacen por una app, seguiremos diciendo que empieza otra vez la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos. Y mientras Puchero se iba recién con su gorrita, su caja en el lomo, mientras sacaba la bicicleta del bicicletero, nos quedamos pensando en cómo nos venden lo nuevo. El invento del futuro. Y nos acordamos del arranque de Cien años de soledad. Sí, la novela del Gabo García Márquez. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, Y es que construidas a García la orilla de Márquez, un en río su de aguas puño y su voz, diáfanas, nos se cuenta en precipitaban ese por comienzo que lechos y algunos y piedras algunas se saben finitas, de memoria, blancas y nos cuenta enormes como huevos sobre los inventos prehistóricos. que alguien en algún El momento mundo era tan trae reciente como novedad. que muchas cosas carecían En de Cien años de nombre soledad eran y para gitanos mencionarlas había que y ese pueblo señalarlas con el era dedo. Macondo. Todos los años por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Pero resulta que cualquier pueblo puede ser Macondo. Esas 20 casas de barro y caña brava o una ciudad con mucho cemento. Y tal vez no sean solo gitanos los nuevos profetas de la modernización. Y quienes traían imanes ahora pueden venir con la fibra óptica. Y para Nico, a ver. Pobre Gabo, ¿no? Pero así como el desembarco de Garki en El Pago y en Puchero nos hizo acordar a él, a su novela, el contador de anteojos grandes, sin querer, nos emparejó mentalmente, nos trajo hasta las nuevas novedades, hasta los visionarios de la tecnología, el ejército de la conectividad, del mundo de las app, de las plataformas, como les gusta decir. Lanzamos el plan de conectividad y telecomunicaciones con el presidente Macri. Uno de los objetivos del plan es generar una muy fuerte colaboración público-privada y que gracias a las inversiones del Estado y al marco regulatorio que vaya generando el Estado, produzca una verdadera explosión de inversión en el sector privado para que esto le llegue a la gente. Quien habla es el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y mientras dice que generan conectividad y acceso al mundo, casi la mitad de los y las adolescentes son pobres porque la fibra óptica no se mastica. Con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos, dicen 100 años de soledad, un bigotón colombiano, y nos meten el invento de cosas como una plataforma, una de ellas, mirá vos, también colombiana y con bigotes en las gorras. ¿Cuáles son estos nuevos inventos? ¿Qué nos venden? ¿De qué no nos podemos quedar afuera? Ellos dicen que no son una empresa, son una plataforma, y en ella una puede hacer lo que quiera, chofer, repartidor, ¿para quién? ¿Cómo? ¿Hasta dónde? Si tu jefe es una aplicación, y vos no sos una trabajadora, sino un ID, si no sos un trabajador, sino un usuario, ¿a quién le vamos a patalear? Generamos conectividad y acceso al mundo de todos los argentinos. Ustedes piden delivery, por ejemplo, este fin de semana que va a ser impresionante. Está, sí. Está bueno para hacer un asadito, pero ustedes piden lomito, hamburguesa. Y te dicen 45 minutos, una hora, demora. Y sí, a veces tenés que llamar reiteradas veces. Sí. ¿Qué pasó con mi pedido? Bueno. El delivery, como comúnmente se llama en Argentina los pedidos de comida a domicilio, ya tuvo su evolución gracias a los servicios de geolocalización de los teléfonos celulares. Sí. El fenómeno que vamos a ver hoy es el de las aplicaciones para pedir delivery. Es común ver en Buenos Aires a los nuevos repartidores asociados a aplicaciones móviles, donde los usuarios pueden comprar distintos productos y pedir que se los lleven a su casa. Rappi te puede traer de todo, pero principalmente cuestiones gastronómicas. Para los usuarios es simple y práctico, pero para los trabajadores, no tanto. Se llama Ernesto, tiene 63 años. Hoy manejar la bicicleta y llevar pedidos es su única fuente de trabajo. Tuvo un accidente, lo chocó un automovilista y lo que le preguntan, ¿cómo se encuentra el pedido? Realmente increíble. El hombre tirado en el piso y sangrando avisaba a la aplicación que había tenido un accidente. Lo único que le importaba a ellos era el estado de la pizza. La respuesta fue sacarme una foto del pedido. ¿Y sabes por qué? Porque no nos creen que podamos haber tenido un accidente. Sacame una foto del pedido. Ernesto, ¿me podrías mandar una foto de los productos, por favor? Insistente el operador del otro lado. No puedo moverme. Es parte del procedimiento. Por favor, tendrías que mandar la foto para poder cancelar el pedido. Cuando la empresa me contestó, lo que me produjo fue indignación. Indignación, indignación, indignación. Y el pibe le decía, no me puedo mover. Hay una palabra que para mí se ha vuelto endemoniada, o dos, procedimiento y protocolo. Esas son las reglas de juego, la tomas o la dejas. ¿Cómo está el pedido? El procedimiento no contempla un mínimo de humanidad. ¿Vieron cuando no saben qué decir, te dicen es el procedimiento? Fíjate que la chica dice es el procedimiento. Yo creo que fue más un error del operador del soporte, combinado con cierta rigurosidad que está empleando la empresa, porque los repartidores también estamos cometiendo errores. ¿El procedimiento no contempla un mínimo de humanidad? Lo primero que vale es la vida de su trabajador, su repartidor. ¿Y sabes por qué? Porque no nos creen que podamos haber tenido un accidente. Y aunque nos cueste encontrar material sobre esto, porque invierten en publicidad, hay más casos. Ramiro Camacho, 20 años, boliviano. Lo atropelló un camión y murió en el acto. Le seguía sonando el celular. Antonella, su compañera, le escribió al equipo de Rappi. El asunto del mail era: ¿quién se hace cargo de mi compañero muerto? Le contestaron: gracias por comunicarnos esta triste noticia. Nuestras condolencias por la irreparable pérdida de nuestro Rappi en cumplimiento de la labor. En tiempos del dios de la conectividad, pero también en tiempos más reales de una crisis económica y social, al Ministerio de Educación se le ocurrió organizar un congreso internacional que se llamó Aprender para el futuro en la era de la inteligencia artificial. Dijeron que era para acompañar la integración curricular de la educación digital, la programación y la robótica en la educación obligatoria en un futuro crecientemente influenciado por la digitalización y la inteligencia artificial. Bueno, parece que esta cosa de la inteligencia artificial es la que relaciona a la inteligencia humana con la capacidad que pueden alcanzar las máquinas para cumplir nuestras mismas funciones. Y como una de las mayores muestras, digamos, de la inteligencia humana en su evolución ha sido el desarrollo de la tecnología, se considera que Cuando una máquina pueda alcanzar la totalidad de la inteligencia humana, podrá desarrollar máquinas mejores que ella misma. Inteligencia artificial. ¿Qué te parece? Eso sí, nadie garantiza el éxito de todo esto. Mirá, Google puso a su avanzado sistema de inteligencia artificial en dos máquinas para que compitieran con sus estrategias para recoger manzanas. Cuando la competencia fue creciendo, una de las máquinas optó por destruir a la otra y robarle sus manzanas. Si esa máquina repartiera pizza, haría cualquier cosa por un pedido, ¿no? Mientras tanto, en una noticia dicen que el decreto 211/19 da nacimiento a la Dirección General de Iniciativas para el Futuro. Y en el otro canal está Durán Barba, diciendo que este avance inevitable de la tecnología dejará sin empleo a muchos, que esta robotización nos lleva a otro tipo de sociedad y que este problema no se soluciona haciendo piquetes. Luego cierra considerando que esa reformulación del mundo del trabajo requiere de líderes que puedan acompañar este cambio hacia el futuro. En el siglo XXI no podemos no tener las herramientas digitales que nos permiten no solo que los trámites fluyan, sino que hasta pueda hacerse en forma virtual. Claro, el líder que nos lleva hacia el futuro, en Cerrillos, en Salta, habla de virtualidad, de un país digital. Entonces, ya que andamos por el norte, con la tierra, vamos a preguntarle a Abigail Cruz, del pueblo de San Francisco, en el departamento de Valle Grande, a ver cómo se vive ahí, en Jujuy, esa conectividad del siglo XXI y qué herramientas tienen en un lugar que ve llegar más turistas que avances tecnológicos. Esa es la problemática que estamos teniendo ahora, el acceso al internet, el agua y también la luz, que no contamos con un buen motor, digamos, como que para abastecer toda la población. Ahora, por ejemplo, están cortando la luz lo que es toda la noche y al otro día lo habilitan de nuevo a la mañana. Y por ahí, qué sé yo, todos esos cortes de la noche por ahí pueden dañar tu aparato electrodoméstico y se corta la cadena de frío también en los alimentos. Así que eso también es otro problema que tenemos con el tema de la luz. Después, bueno, como te comentaba, el tema del internet, estaría bueno que la antena que tenemos, que es de personal, pueda brindar señal de internet, porque solamente la señal que nos brinda es para poder llamar por teléfono, nada más, y mandar mensajes de texto. Pero para navegar por internet no, y a nosotros la verdad que, a los chicos más que todo, a los jóvenes que no tienen el acceso a poder pagar una cuota mensual para tener internet en su casa, estaría bueno que lo tengan a través de la antena de personal. Y para más que todo para poder estar informados, como te digo. ¿Y por qué pensaban en poner una radio? Y bueno, la radio surge más que todo viendo lo que es la necesidad del pueblo, digamos. Como te comentaba anteriormente, no tenemos acceso a internet, no llega el periódico, entonces como que la idea de la radio está buenísima para nosotros, porque nos va a mantener informados, digamos, ya que no podemos tener acceso por otros medios, es como que la radio no va a facilitar muchas cosas al pueblo, digamos. Y ella no habla de futuro, sino de problemáticas. Pero además habla del derecho a informarse también, y que si la información no llega, hay que hacerla. Por eso la comunidad se puso de pie para armar una radio. Una radio. Eso sí que conecta a los hombres y las mujeres de un lugar, ¿no? O sea, la tecnología como una herramienta. Y fíjate que la tecnología, que tiene 100 años, sigue conectándonos y acercándonos, ahí donde el futuro que prometen no llega nunca. Casi 100 años, mira vos, de una conexión más verdadera. LOR, Radio Argentina. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, el barítono Rossi Morelli y los bajos Chirino y Pai, todos bajo la dirección de Félix von Wingardler. secundado por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma. La tecnología pensada para los otros, las demás. Primera transmisión de radio. Y es lo que nos sigue salvando. Con cable, con pilas, con válvulas o en el celular. Algo que transmite algo en 1920 y en el 2020 también. Pero no vamos a ser nosotros y nosotras quienes cuenten lo que significó este uso de un adelanto tecnológico hecho aire, sino un maestro de la radio, el gran Oscar Bossetti, periodista, investigador, docente de docentes, se sentó a charlar con nuestro compañero Ever sobre cómo empezó y qué fue todo aquello que hoy llamamos radio y que nos sigue conectando. Pensé que estaba grabando. Bueno, volvemos. ¿Quiénes fueron los locos de la azotea, Oscar? En principio, cinco pioneros que le dieron impulso a una tecnología que hasta ese momento, agosto de 1920, se la utilizaba con otra finalidad y que a partir de la transmisión que realizaron desde el Teatro Coliseo, emitiendo la ópera Parsifal de Ricardo Wagner, se convirtió en un medio masivo de comunicación, en un más media o en una comunicación radiofónica que hasta ese momento no existía. Ellos lo que le dieron fue a una tecnología que había inventado Guillermo Marconi para comunicarse a distancia a dos personas, la posibilidad de que uno, en el rol de emisor, siendo locutor, presentador, actor, actriz, se pudiera comunicar en el mismo instante con un conjunto indeterminado de individuos que pasaron a formar eso que se llama hasta el día de hoy audiencia. Ese grupo estuvo constituido por alguien que le dio una marca distintiva, Enrique Telémaco Susini, por Miguel Mujica, por alguien que habitualmente no se lo menciona mucho, pero que es el quinto loco de la azotea, que no pudo asistir a la transmisión del 27 de agosto de 1920 y se llamaba Ignacio Gómez, por César Romero Carranza. Y formaban parte, estos cuatro muchachos, de lo que podríamos denominar la bohemia porteña de finales de la década de 1910 y comienzos de la siguiente, muy interesada no solamente en los estudios universitarios, todos participaban de la carrera de medicina de la Universidad de Buenos Aires, sino también de los adelantos tecnológicos del momento. Y los adelantos tecnológicos del momento eran máquinas de comunicar inalámbricas que dieron el origen a lo que hoy y hasta el día de hoy llamamos la radio por aire. La misma voz de Enrique Telémaco Susini invitó, pasados no más de 10 minutos de la hora cero del día 28, a retomar el vínculo el día siguiente, y así todos los días, algo desde el Teatro Coliseo, entre las 8 o 9 de la noche, se escuchó en esos primeros aparatos de radio que no estaban pensados para la música, sino solamente para la palabra. Y aquello que pasó, lo que nos cuenta Oscar Bossetti, sí que fue novedoso, porque lo frecuente hasta ese momento era que alguien conversara con otro, con otra, hasta que se empezaron a escuchar los primeros acordes de Parsifal, después de la voz de Susini viajando por el éter. Para aclarar un poco la época, recién había terminado la Primera Guerra Mundial. En esa gran guerra se experimentaron diferentes tecnologías, porque, bueno, muchas innovaciones fueron diseñadas justamente para eso. Entonces, uno de los locos de la azotea, y que recién nombraba Bossetti, Enrique Susini, viaja a lo que había sido el frente de batalla para que le cuenten de primera mano cómo funcionaban algunos de aquellos dispositivos. Ahí se encuentra con Guillermo Marconi, un tano que había conocido unos años antes en Buenos Aires, y el otro lo entusiasma para traerse al puerto de Buenos Aires equipamientos de última tecnología, que eran válvulas y que resultaron ser las válvulas que fueron parte de esa primera transmisión de radio de la Argentina y del mundo. Seguimos charlando con Oscar Bossetti porque todavía un presidente no había dicho que el mundo está a meses de que nuevos robots puedan atender en los hospitales y reemplazar a los médicos, pero Enrique Susini supo pensar los avances tecnológicos en torno a la comunicación, a una conectividad que nos sigue juntando. Mencionabas a Telémaco Susini. ¿Quién fue Enrique Telémaco Susini en esta parte de la historia de los locos de la azotea? Es uno de esos personajes que bastante hicieron por la historia de los medios en la Argentina, porque uno a Susini lo asocia efectivamente como parte de ese grupo que da origen a la radio, transmitiendo la ópera Parsifal por un lado y fundando la primera emisora de radio que tuvo la Argentina, LOR, Sociedad Radio Argentina. Pero antes de llegar a ese hito, el de la fundación de la Radiofonía Nacional, Susini era un radiotelegrafista. Él estaba en conocimiento de la última tecnología eléctrica inalámbrica para que dos personas se pudieran conectar a distancia. Sin serlo, en los hechos, Enrique Telémaco Susini fue la primera voz locutora de la radio en nuestro país. Sin buscar ningún rédito económico, fue el fundador de la primera emisora por onda corta que tuvo la Argentina. Allá por 1925 se llamaba Vía Radiar, una radio que solamente podía ser escuchada fuera de las fronteras de nuestro país. Enrique Telémaco Susini, también para completar, aunque de manera incompleta, su perfil biográfico, fundó un estudio cinematográfico, Lumiton. Allá por 1933 filmó las primeras películas, y Los Tres Berretines, en este sentido, fue la primera de los filmes que el sello puso en conocimiento público. Y como si esto fuera poco, tal como lo dicen habitualmente los vendedores ambulantes o que encontramos en algún medio de transporte, en la transmisión inaugural de la televisión en la Argentina, cuando el 17 de octubre de 1951 da origen a LR3, Radio Belgrano, TV Canal 7, ese 17 de octubre, desde la Plaza de Mayo, el director de cámara fue Enrique Telémaco Susini. El pueblo se moviliza hacia la Plaza de Mayo, marcha hacia el escenario de los hechos más trascendentales de la historia, para estar junto a su conductor y para rendir homenaje a Eva Perón. Con lo cual, quedaría simplemente por mencionar que era un médico especializado en nariz, garganta y oído, un otorrinolaringólogo, que poco ejerció de su profesión de base y mucho se dedicó a lo que podríamos llamar rápidamente los medios de comunicación en la Argentina. Se daba, frenética avanzada. arrastras en mí. ¿Y dónde están ahora los psicoanalistas? Calmando la neurosis de los accionistas. ¿Y dónde están ahora los hippies pacifistas? Peleando para mantener. Vamos a venirnos para acá otra vez, a la Catedral de la Tecnología y el mágico mundo de la patronal y la esclavitud de las aplicaciones. Bienvenido al entrenamiento para formar parte de la comunidad Soy Rappi en Argentina. Veamos lo que necesitas para ser rapitendero. Un teléfono celular con sistema Android con plan de datos de internet. Además, recordá tener siempre cargado tu celular para hacer la mayor cantidad de pedidos. Emiliano Gullo se metió a trabajar durante 10 días en Rappi y luego contó todo en la revista Anfibia. Rappi, que es apenas una de las aplicaciones salvajes de una economía de plataforma, ya opera en 30 ciudades de América Latina. En 10 días juntó 2.300 pesos. La caja que llevaba en la espalda cuesta 300 pesos para los bici rapitenderos y 500 para quienes tienen moto. Las órdenes de la SAP dicen que cuando el cliente paga en efectivo, el rapitendero tiene que ir a un pago fácil y devolver ese monto a Rappi. O sea, trabajás y te genera una deuda. De lo contrario, si no lo depositás, se te descontará de las ganancias. Si el monto de la deuda llega hasta los 2.000 pesos, el usuario será bloqueado, como una especie de empleado suspendido, ¿no? Pedalear sin destino cansa al doble. Entonces, muchos se juntan en algunas esquinas, algunas plazas, se congregan por colores de las aplicaciones. Los naranjas con los naranjas, los globo amarillos con los amarillos y los rojos pedidos ya con los rojos. Sin obra social, sin ART, ni vacaciones, ni seguros, ni beneficios de ningún tipo, pero el CEO en Argentina de Rappi dice que los rapitenderos no son trabajadores formales, sino microempresarios, porque disponen de su tiempo. Emiliano no lo piensa tan así. Dice, estoy controlado por satélites. Me asignan y desasignan tareas desde un teléfono. Me suspenden o me despiden desde una tablet. Pero yo pedaleo una bicicleta para trabajar. Los nuevos modos de explotación parecen evolucionar de una manera bastante singular. El siglo XXI a mano de las empresas, los trabajadores anclados en el siglo XIX. El capital viaja en el tiempo. Podría ser la última película de Volver al Futuro, la más siniestra. El capitalismo moderno se desplaza con tracción a sangre. Economía de plataforma, le dicen economistas y sociólogos. Y quien nos ayuda a contar toda esta precarización es el abogado Juan Manuel Ottaviano, asesor de trabajadores y trabajadoras de la SAP, hablando en una jornada del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe sobre el trabajo en los márgenes de la regulación del trabajo. La economía de plataformas no es solamente los espacios o los mercados en los cuales hay trabajo, ¿no?, o se dan relaciones laborales en su interior. La economía de plataformas es básicamente todo intercambio de bienes y servicios, materiales y inmateriales, que se da a través de una plataforma. Es una nueva forma de intercambiar que toca, va a la fibra, digamos, de cómo nos relacionamos digitalmente. Algunos lo ven como una gran revolución a la altura de el alfabeto, la imprenta y el teléfono móvil. A mí me parece que hoy, por lo pronto, me parece así a priori, intuitivamente, algo exagerada esa definición, pero lo cierto es que está transformando la manera en que nos relacionamos más allá del trabajo. Estas plataformas afirman cada vez que pueden, que esto es un trabajito, esto es para hacer changas, no quieran vivir de esto, porque esto es para changas. Ahora, la realidad es que, por ejemplo, en el caso de Uber Buenos Aires, el 40% de los choferes presta servicios, es decir, está a disposición de la plataforma más de 25 horas semanales. Ahora, lo cierto es que en las empresas de envíos, los trabajadores viven de esto. Y trabajan más de 8, hasta 10, 12, 15 o hasta 18 horas, por día, están a disposición de la plataforma para hacer viajes. Y acá les quiero contar un poco cuál es el funcionamiento de la plataforma y cuál fue el proceso de organización en torno a las modificaciones que fue realizando la plataforma, que tiene mucha relación con el proceso de expansión y la estrategia de mercado y la organización del trabajo que tienen estas aplicaciones. Los repartidores de Rappi utilizaban algo que se llama la ley del dedo, que es que la aplicación tiraba el pedido a una cantidad de repartidores que estaban en una determinada zona, y los repartidores competían entre sí para elegir el pedido. Entonces los repartidores elegían el pedido, seleccionaban el pedido y competían entre sí. La ley del dedo es el que tiene el dedo más rápido agarra el viaje, ¿no? Hasta ahí todo bien, porque los repartidores esperaban los pedidos cerca de los comercios aliados a la plataforma, heladerías, pizzerías, McDonald's, cosas como Rappi, ese tipo de cosas. Y cuando llegaba el pedido, lo único que tenían que hacer era acercarse a la puerta del comercio, comprar el producto y llevarlo al domicilio a 4, 5, 6 cuadras, todo en el radio de Palermo. Cuando la plataforma se empieza a expandir, ya no asigna los viajes de esta manera. Por el mismo precio, por la misma tarifa, o sea, te voy a pagar lo mismo por ese viaje que te pagaba por ir a 3 cuadras, por hacer 40 en bicicleta, ¿no?, con lluvia, supongamos. Entonces, este cambio produjo esta disconformidad de los trabajadores. No, yo no quiero tomar este viaje. Yo no quiero tomar este viaje. Yo quiero la ley del dedo, yo quiero elegir qué viaje tomar. el viaje que no lo quiero tomar, no lo modulo, como el taxista, ¿no? El viaje que quiero tomar, lo tomo. Con este sistema me estás obligando a hacer determinado reparto a una distancia, no lo quiero hacer, estoy pedaleando más y estoy ganando menos. Por momentos que no va a cambiar. Miro por la ventana y todo sigue igual. No quiero pensar en lo que aún no va a pasar. No quiero pensar en lo que aún no va a pasar. Entonces me voy de acá. Tantas cosas empiezan a derrumbar. Radares confundiéndonos. La verdad que la tarde me viene a dar. Esa es la verdad que la tarde me viene a dar. Yo... Ojalá que te agarre una cagadera feroz. Ojalá. Repito el deseo silencioso como un mantra para soportar la lluvia y la bronca, mientras veo cómo el cliente regresa al ascensor con sus ñoquis a la boloñesa. Vuelve rápido y seco. Yo doy un paso hacia la vereda y vuelvo a empaparme. Las gotas repiquetean pesadas sobre mi campera de hule. Todavía no tengo el piloto naranja. Eso va a pasar en unos días, cuando cumpla con los 15 pedidos entregados. Ahora cierro la caja mochila de Telgopor y se escapa la última bocanada cálida que dejó la pasta antes de irse. Caliente y a tiempo. Dentro de algunas semanas, Rappi me pagará 50 pesos por este envío. El cliente no me dejó ni un centavo de propina. En Rappi no hay tiempo para la furia, o sí, arriba de la bici. Ya tengo otro pedido. Me calzo la caja naranja en la espalda. El cronómetro de la aplicación Soy Rappi me dice tiempo para llegar a la tienda, 8 minutos. Y contando. Son casi las 21 de un jueves de septiembre. Me voy del abasto. Llueve apocalípticamente. Entrego pedidos en bicicleta, pero en la calle nadie se conmueve fácilmente. Mi trabajo recién comienza. La lluvia también. Dentro de esta idea de tenés que tomar este viaje, hay una sanción. Si el repartidor no acepta el viaje que se le asignó, eso cuenta como valor para un porcentaje de aceptación, que si empieza a ser muy bajo porque se rechazan demasiados pedidos, la plataforma le asigna menos viajes, ¿no? Entonces ahí está la subordinación técnica y jurídica. O sea, hay un disciplinamiento, una organización del trabajo de manera determinada, que además, si no se cumple, acarrea una sanción que es menor trabajo, menos ingreso. T- También hay otro elemento interesante que surgió en esta primera asamblea, que es nuestros celulares están llenos de insultos. Porque la única manera que tiene el usuario, el cliente, de calificar el servicio es a través del chat que se le abre con el repartidor. Entonces, ya sea que el repartidor, digamos que prestó un mal servicio, que en concreto es maltratar al cliente cuando le hace la entrega. O sea, el único verdadero contacto, ¿no?, que hay entre el repartidor y el cliente es cuando hace la entrega. Obviamente los repartidores son muy amables, ¿no?, porque viven del ranking de aceptación, digamos, viven del ranking también generado en torno a cómo es su comportamiento, y son muy amables. La mayoría de las fallas que tiene la plataforma, que percibe el cliente, ¿sí?, no pueden ser volcadas a la plataforma. O sea, el cliente está insatisfecho con el servicio y lo que hace es comunicarse con el repartidor y trasladar todo el mal funcionamiento del servicio al ranking que tiene el repartidor. Termino con los reclamos que fueron surgiendo al calor de la organización sindical, los reclamos básicos que fueron surgiendo al calor de la organización sindical, que son ingreso fijo, porque no tienen ingreso fijo, limitación de la jornada, porque el contrato que se da es de hora cero, el contrato de hora cero significa total disposición, lo cual permite, por ejemplo, jornadas de hasta 18 horas de trabajo, porque es trabajo a destajo, ¿no? Se trabaja por tarea. Entonces, cuanto más tareas realizo, más ingreso tengo. Entonces, cuantas más horas estoy a disposición, mejor. Seguro de riesgos, porque obviamente son trabajadores que están en la vía pública, y esto es así, arriesgan diariamente su vida, sobre todo los días de lluvia, sobre todo porque la aplicación les paga más si va muy rápido, ¿no? Ustedes habrán visto chicos en bicicleta en contramano, mirando el celular. Miran el celular porque les están asignando un viaje mientras están llevando el anterior, ¿no? De lo que, a mi manera de ver, no puede haber discusión, es de que si hay algún tipo de protección, esa protección, quien tiene que costear esos derechos son las empresas. Después podremos discutir la regla de solidaridad y las contribuciones de los trabajadores, después podremos discutir cuál es el rol económico del Estado como organizador de los sistemas de seguridad social, etc. Pero de lo que para mí no debe haber dudas es que las empresas tienen que ser las que se responsabilicen de tener trabajadores autónomos o dependientes bajo su órbita de control, y que esos trabajadores son los titulares de esos derechos. Que en esta fuente el agua ya se secó. Ah, no hablo del viejo jubilado, hablo del joven que danzó. Usa el reflejo, ya, ya, ya, ya, cuida el pellejo. Usa el reflejo y no pierdas tu razón. Un personaje del pueblo, Cucato, me contaba que de chico le gustaba subirse a la terraza de su vecinito y amigo para ver su propio techo. Desde ahí ves la chatura de tu propia casa, te ves desde la distancia, me decía. Te identificás con el resto del barrio porque desde arriba se ve todo. Se ven hasta los sueños. Y me acordé ahora de aquello cuando me subí al techo del vecino a ver desde acá todo lo que alguna vez fue sueño. Solo que algunos sueñan con negocios, levantar cada vez más su techo, desarrollando el mundo y las ciudades y los pueblos sin mirar el techo de al lado. En cambio hubo otros que soñaron en colectivo, en torno a otras y otros, en compartir el aire desde la altura, como lo hicieron los locos de la azotea y su loca idea de la radio. Desde una terraza como esta, tal vez más amplia, ¿verdad? Hace 100 años sonó una música por los aparatos y fue como lo soñaron. Los profetas de la modernización, a UPA de la precarización, no tienen nada de música, sino solo ruidos de aplicaciones. Desde acá también veremos, ¿no?, qué ruido hacemos como pueblo para que una pantalla iluminada, más nuestra comodidad, no se vuelva la explotación del futuro, pero hoy. Veremos qué hacemos. Nos subimos al techo y a este aire. Ever Torales, Sil Morbillo, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Julián Oviedo, Mora Seoane, Puchero García, Alicia Carlucci, Nico Crespién, Beatriz Capese, Sofía Lovisek y Román Solsona. Nos quedamos acá, arriba del techo, como locos y locas de la azotea, sabiendo que con la radio sí que conectamos gente, y sin joder a nadie.